que lo que hace es una recopilación de pasajes de diferentes obras de Hudson con relatos que vivió o escuchó o de su infancia o de su juventud. Estos son relatos de pueblos que crean y atesoran para los hombres y para las mujeres comunes un recuerdo de circunstancias quizás anómanas, quizás anónimas, transmitan a generación en generación. Son historias que pertenecen a todos, que trascienden las generaciones, con su carga de fascinación y misterio, en las que cada oyente, cada lector, cada narrador, cada interpretador la puede recuperar para el tiempo presente. La nueva casa, cuando tenía 5 años de edad, al amanecer de una fría y brillante mañana de junio, entre los gritos y muchos ruidos de patadas, resoplidos de caballos y rechinar de cadenas, abandonamos los 25 búes. Era mi primer viaje e iba hacia lo desconocido, hacia el sur. Cruzamos una inmensa llanura, sin ver nada más que nos rodeaba, que rodeos de ganado, de caballos y algún jinete galopando sobre los pastos invernales. En invierno, a lo lejos, las pequeñas arboledas marcaban la ubicación de alguna estancia o algún puesto, parecían como islas sobre el mar. Cuando al anochecer se apagaron en mis oídos el mugido de las vacas y el balido de las ovejas, llegamos a nuestro nuevo hogar. ¡Qué lugar más maravilloso! Una estancia de 8 o 9 hectáreas, cerca de la laguna de Chascomús, rodeados de una zanja muy ancha y profunda. Era casa grande, con muchas habitaciones. Era un verdadero oasis. Hasta había cientos, quizás miles de árboles que acariciaban el cielo. Un deleite en especial si lo comparaba con la casa anterior, la de los 25 embúes. Yo había vivido en un ambiente sin más árboles que algunos de estos 25 embúes. Qué divertida era la vida en las pampas. Aprendimos a montar desde muy chicos. Mi primera experiencia fue montando un perro que un día llegó a los 25 embúes para adoptarnos como si fuéramos su familia. Tenía 4 años. Cuando mis 2 hermanos mayores decidieron poner a prueba mi capacidad para sostenerme y me sentaron sobre el pichicho, así se llamaba, y salieron corriendo. El viejo perro salió detrás de ellos, por supuesto, y yo me caí con el resultado de una pierna rota. Con un poco de práctica y pasado un poco de tiempo, pasé al petiso y en sí comenzaron las cabalgatas, primero con mis 2 hermanos mayores, el estudioso y el organizador de las travesuras, para bañarnos y pescar en los arroyos, y también cazar perdices y patos. Después empecé a hacerlo solo. Me gustaba recorrer la pradera en soledad. Mi hermanito menor poco pudo disfrutar de las correrías compartidas. Cuando tuvo la edad para salir a cabalgar por el campo abierto, los mayores ya estaban en lo suyo, uno trabajando en las tareas de campo y el otro de 15 años, para esos tiempos ya era mayor. Se había ido de la casa para comenzar su propio destino y estudiar en el extranjero. Al llegar a los 6 años, antes de que empezaran en serio mis días de jinete, ya había montado en pelo y sabía andar al galope sin caerme y tenía permiso para cabalgar por el tiempo y la distancia que quisiera. Entonces me atreví al primer paseo por la extensa llanura, tan infinita, hermosa y fragante, demasiado extensa para un niño de mi edad. Me había sentir como los pajaritos que ni bien empezaban a abandonar el nido, se dan cuenta de repente que ya pueden volar solos. El tiempo más feliz de mi niñez. Que se recurre constantemente a la casa de tablas. Claro. La casa de tablas era un techo ajeno a la zona, que eran en general de paja. Claro, bueno, pero es un dato muy preciso porque ya en los 25 embúes también era un techo de tablas. Claro, el padre tenía, bueno, le gustaba culturalmente, era de su zona, de Boston, además. Claro. su familia arreglaba barcos de madera. Entonces, acá en La Pampa tenías o techo de paja o techo de teja de arcilla cocida. Claro. Pero el que mejor andaba, digamos, económicamente, no era algo barato. Techo de cerámica cocida ya era un gran nivel. O sea, pero que la mayoría de las casas serían de paja directamente. Eran de paja y adobe. Claro, y adobe. El ladrillo cocido era una exquisitez. Claro. Entonces, bueno, ya al hacer tanto este énfasis en el techo de tablas, estamos hablando de que quien vivía o quien construyó esos edificios era alguien ajeno a la Pampa bonaerense. Y bien podía ser Daniel Hudson o Rod Wood, que era su amigo. Y que... Despedida de los venteveos al atardecer. El libro La Edad de Cristal de Guillermo Enrique Jackson, editado por Monte Ávila Editores, en la contracara dice lo siguiente: Guillermo Enrique Jackson, reconocido por sus contemporáneos más famosos como uno de los grandes escritores de lengua inglesa, había nacido en las Pampas argentinas. Sobre ellas escribió páginas que, según Roberto Cunningham Graham, superan las de muchos escritores nativos. Pero no menos importante es que su infancia y mocedad pampeanas fueron aprendizaje de amor a la naturaleza, orientado al conjunto de su vasta obra, de la que forma parte Mansiones Verdes, novela con personajes y escenas venezolanas. En 1887 escribe La Edad de Cristal, libro situado entre los fundadores del moderno género utópico y que expone los caracteres y sentimientos de su época desde la ambiciosa perspectiva de oponer un mundo diferente al conocido. El que diseña Jackson supone la felicidad en el regreso hacia tiempos simplificados, aquietados, en que el orden social tiene dimensiones familiares religiosas, asociando inocencia y eternidad. El libro sobrevive en el dilema que inspira su fábula y acerca del cual dio su palabra el autor en el prólogo que escribiera para la edición de 1906. el fin de las pasiones y las luchas es el comienzo de la decadencia. Hola, Rubén. Sí. Bueno, Rubén Ravel en el aire. ¿Qué novedades hay en febrero? Bueno, tengo acá anotada la programación. Muchas cosas que suspendieron por prudencia ante la pandemia. Había una exposición de agroecología con encuentro de productores ahora, pero la tuvimos que suspender. Así que la nómina de actividades queda más o menos así. A ver, contame. Bueno, los sábados y domingos a las 4 de la tarde, fijas y cambiadas de la casa natal, lo que no significa que alguien venga fuera de horario y lo atienda como corresponde, pero bueno, a las 4 el recorrido por el rancho, los alrededores, sí, y bueno, mezclado con datos de la vida y la obra de ese padre. Todos los sábados y todos los domingos a las 16 horas. Sí, a las 16 horas. Sí. Como para poner fuerza en ese horario, como promedio que más concurre la gente. Correcto. Los domingos a las 15, bueno, vamos a tener salidas de conocimiento de aves. Sí. Bueno, y una breve introducción a la ornitología, ¿no? ¿Todos los domingos? Los sábados a las 3 de la tarde. Sí. Identificación de plantas nativas. Perfecto, sí. Enfocada con una visión, bueno, ecológica, ambiental. Correcto, correcto. Los sábados y domingos a las 16, también hay visitas. Pequeño vivero, nativa, sí, y a la huerta. Correcto. El domingo 6 vamos a hacer una actividad de forestación con una charla acerca de cómo actúan las plantas en la mitigación del cambio climático. Ajá. Cómo actúan contra el calentamiento global, cómo absorben el dióxido de carbono. Es un gas con propiedades que tiene el efecto invernadero, ¿no? Claro, claro, claro. Además de una descripción de todos los servicios ambientales que presta un árbol. Sí, claro. Cuando es verano, uno lo siente en la piel, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Bueno, además de lo que significan como alimento, refugio para insectos, aves, cómo colaboran con la recuperación del paisaje, el escenario, cómo evitan la erosión, el viento, el agua, purifican, claro, el aire. Bueno, y en especial el tema de las inundaciones. Sí, que absorben mucha agua los árboles, sobre todo los nativos. Son bajas bombas de, digamos, permeables al agua excesiva de superficie. Perfecto, sí. Que habría que echar las grandes extensiones que se cultivan con bancos de Buenos Aires, los ríos. Correcto. Así que bueno, el 6 de febrero a las 4 de la tarde para hablar de... Hola Rubén, Rubén, escucho ruidos de fondo, ¿puede ser? Sí, estoy en un bar. Ah, bueno, bueno. Estoy en un bar célebre en el Londo. Vine a hacer unos trámites. Ah, ¿Buenos Aires estás? Estoy en Buenos Aires. Ajá. Pero todavía no me asenté. ¿Estás de turista? De turista. Ajá. Bueno, pero no falta demasiado. El 13 de febrero hacemos una visita guiada con una aproximación más intensa, ¿no? Sobre la vida y obra del escritor. El domingo 20 vamos a hacer una exposición, a las 4 de la tarde, una exposición sobre la heroína, los personajes femeninos de la obra de Hudson. Sí. Imaginarán que ahí está Mercedes Rodríguez. Sí. Bueno, enumerando un poco todas las ediciones de cómic que inspiraron estos personajes. Bueno, la información sobre todo este mostrario de mujeres hudsonianas. Sí. Bueno, algunas fueron reales seguramente y otras surgidas de su imaginación. Claro. El domingo 27, bueno, vamos a tener otra charla, con una caminata intensa por toda la reserva. Y todos los domingos a las 3 de la tarde, y eso me toca a mí, me va a ayudar Víctor Hernández. Sí. Vamos a hacer tecnologías apropiadas, vos, o ecotécnica. Ajá. Estás invitado como arquitecto, ¿no? Así que vamos a estar haciendo circular información, bibliografía y alguna práctica, ¿no? De la construcción en adobe, la edificación con barro de viviendas, estufas. ¿Eso cuándo va a ser? Repetir el horario, ¿cuándo va a ser eso? Domingos a las 3 de la tarde. ¿Todos los domingos a partir del 27 de febrero, me dijiste? Todos los domingos. Ah, bueno. A partir del próximo. Está bien. Así que bueno, vamos a hablar un poco de las virtudes de la tierra, combinada con otros aditivos, ¿no? Para construir. Vamos a hablar del ratito de aguas residuales, la purificación de las aguas para que sean potables, la tanta bendición que, bueno, tenemos acumulada durante toda la época, la era industrial. Claro. Cómo se pueden reconvertir esas aguas, además de las negras y grises, convertirlas en fertilizantes, biogás para el bueno, por último, las energías alternativas, la solar, la eólica, la de biomasa, para, bueno, seguir esta transición que se está anunciando, para que pronto la Tierra pueda ser un planeta libre de emisiones propias de los combustibles fósiles, del petróleo, de otros combustibles. Correcto. Otro tema que lo habías dicho, pero me gustaría que lo reiteres, es que ahora los museos de la provincia pertenecen al área del Instituto Cultural. Sí, hubo cuando se inició esta gestión una idea de que cultura forme parte del Ministerio de la Producción. Sí. Con una grilla, un organigrama muy heterogéneo, ¿no? Pensando que cultura es de alguna manera mensurable en términos económicos, productivos, por cantidad de concurrentes, participantes, generación o contribución del PBI de la sociedad. Yo no estoy tan de acuerdo con esta tesis. Y creo no equivocarme al ser testigo, porque nosotros tenemos influencia en estas decisiones, de que a partir de 2022 cultura sale de producción y se convierte nuevamente en el Instituto Cultural. Es una suerte de ministerio, ¿no? Autonomía, sí. Como fue creado en el 2003 con la presidencia en el entonces de Cristina Rodríguez, ¿no? Que es nuestra mentora en la ley, que ojalá salga pronto, con el éxito de Claro. Y entonces, el director de Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, ¿quién sería ahora? El cargo es de presidente, ¿no? ¿Cómo? El cargo es de presidente o presidenta. Sí, la presidencia. ¿Y quién tendría el cargo de presidente? Ya lo ocupa, el decreto de designación, Florencia Centiú. ¿Cómo? ¿Florencio? Centiú, sí. Apellido francés. De larga trayectoria en cargos del gabinete provincial. Bien. Además, rectora, decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. Ah, correcto, sí, correcto. Y bueno, continúa Victorio Neto, que tuve, bueno, el placer de recibir una llamada de salud, de apoyo de parte de ella hoy a la tarde. Ajá, bien. Así que, bueno, empezamos el año a tiro y siempre con buenas expectativas, con ganas de que esta pandemia no la siga condicionando, empiece a retroceder a medida que también la sociedad va vacunándose. Y bueno, esperando que sea historia, como fueron tantas otras epidemias, la gripe española, la poliomielitis, tantas otras. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va, en lo que siento el color, y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, azulando el día, cielo allá, tiempo allá. Vuelvo niño al asombro del sur, por mi sangre una voz maternal nombra la vida. Es casualidad pura. El efecto de hoy no volverá a repetirse. Ha desaparecido para siempre, como la última puesta hermosa de sol que hemos contemplado. Pero habrá todavía muchas otras puestas de sol, muchas otras para deleitar nuestra vista. Hudson tiene voz. Si se deja un pájaro sin cielo, se le muere prisionera de tristeza la canción. Es como encerrar la primavera en un cubo de madera, queda el mundo sin color. Un cielo sin pájaros no es cielo, es tan solo un horizonte coloreado en la pared. Enjaular a un pájaro es lo mismo que dejarlos a los niños para siempre sin niñez. No puede estar enjaulado el trigo, no debe estar enjaulado el vuelo. ¿Por qué quitar a ese pajarito la libertad que aprendió en el cielo? Vamos a pensar por un momento qué sería de nosotros si la historia es al revés. Y los pajaritos nos encierran y nos dejan ver el cielo tras un vidrio en la pared. ¿Cómo imaginar la primavera si miramos prisioneros la alegría de la flor? ¿Cómo imaginar que canta el río si nosotros no podemos escucharle la canción? No puede estar enjaulado el trino, no debe estar enjaulado el fuego. ¿Por qué quitar a ese pajarito la libertad que aprendió en el cielo? Vienen dándose estas conferencias para conciliar el desarrollo y el crecimiento, ¿no? Con el crecimiento económico, con la conservación del medio ambiente. Esa primera conferencia en el año 1972, que fue en Estocolmo, fue a pedido del primer ministro sueco, Olaf Palme, sí, creo que era, ¿no? Sí, sí. Olaf Palme. Olaf Palme. Alemania, por ejemplo, tenía muchas emanaciones ácidas. Alemania también. Sí, y cuando llovía, por los vientos predominantes, en toda Escandinavia había lluvia ácida. El agua, al mezclarse con esos vapores, esos óxidos ácidos, se convertían en ácido nítrico, ácido sulfúrico, caían sobre los bosques y los bosques se secaban. Así que países tan verdes, ¿no? ¿Y eso producto de qué? ¿De qué contaminación? ¿Alemania era? Y la cuenca del Ruhr, que está todo muy cerca, y claro, toda el área industrial de Alemania, principalmente Alemania, pero también Francia, Holanda, y esas grandes chimeneas de la era industrial. Está bien, mandaban los vapores a la alta atmósfera, pero tarde o temprano los vientos lavaban esas emanaciones y caían en forma de ácidos. O sea que la contaminación de esos países iba a parar a Suecia, a los países escandinavos. A los países escandinavos, no, no es casual que 20 años después, lo que genera la segunda conferencia de Naciones Unidas sobre desarrollo y medio ambiente en Río, lo plantea la primera ministra noruega. Fue la Comisión Brundtland, así se llamaba la ministra escandinava, y bueno, convocó a Mitterrand, convocó a Margaret Thatcher, el presidente norteamericano, el ex actor, ¿no? Ronald Reagan. El primer ministro italiano. Ajá, sí. El ministro también alemán, Helmut Kohl. Y se logró esa asamblea que fue muy interesante, y creo que fue la primera vez que el tema ambiental adquirió un rango global, internacional, tanto en el Foro de Flamengo, ahí junto a la Bahía de Botafogo, como en el Río Centro, que es donde se dieron cita todas las delegaciones diplomáticas, entre las que estuvo la Argentina, ¿no? Claro. Eso fue en junio del año 92. Ahí estuviste presente. Ahora, en el 72, en el 72 fue uno de los últimos discursos de Perón antes de asumir la tercera presidencia. Sí, sí, fue, digamos, una actualización doctrinaria del peronismo, ¿no? Fue pionera. Fue pionera. Realmente. No había mucha conversación acerca de las implicancias del desarrollo. Ajá. Digamos que se lo entendía como algo incluso el desarrollo indefinido, ¿no? Es decir, no había idea de limitar el desarrollo. Claro. Y ahí nació, muchos años después, la idea del desarrollo sustentable, es decir, aquel desarrollo económico que se puede sostener en el tiempo sin perjudicar los recursos naturales o elementos, digamos, no renovables. Claro. Y bueno, y todo lo que implica en materia de energías, de alimentos, de conservación del agua, de los mares, la atmósfera y el clima, que es lo más nuevo, digamos, y preocupante. Claro, claro, claro. Bueno, es relativamente reciente dentro de lo que es la historia de la humanidad esto, pero también el cambio climático y la destrucción ecológica también es muy reciente en tiempo, prácticamente son apenas 50 años. Sí, lo que se ha destruido, digamos, en los últimos 40 años, o desde que viene debatiéndose eso, esos temas, es superior a lo que se destruyó los miles de años previos. Sí. En muy pocas décadas se destruyó mucho más que en miles de años. Sí. Porque bueno, la humanidad tiene ahora capacidades que antes no tenía, ¿no? Toda la maquinaria, el uso de la energía, bueno, somos una especie realmente peligrosa. Sí. Por el mismo conocimiento que tenemos de las cosas. Imaginemos una explosión termonuclear. Claro. Antes era impensable, antes era rudimentario el daño que podía hacer en relación a lo que se puede hacer ahora. Es decir, lo que podía hacer un ser humano se limitaba a un esfuerzo casi físico, claro, individual. Claro. Se manejaba la humanidad con máquinas simples, con poleas, palancas. Bolas de fuego era lo más destructivo que había. Sí. Bolas de fuego. Pronto, en el siglo XIX y XX, todo el desarrollo científico, la mecánica cuántica, la relatividad y tantos otros efectos que fueron descubiertos, la radioactividad, hicieron que, bueno, el poder humano, especialmente en el uso de las armas y la guerra, sean inconmensurables. Claro. Definían la suerte de un pueblo. Autóctonos o de especies autóctonas muchas veces nos lleva a una idealización variopinta y quizás a veces pecamos por desconocimiento en la materia. Pero vamos a ver que dicho desconocimiento fue una construcción cultural. Lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos y fundamentalmente asociamos las plantas autóctonas con los árboles, con el elemento arbóreo, lo escuchamos desde siempre: Buenos Aires no tiene árboles, o Buenos Aires no tenía árboles. ¿Por qué? Porque automáticamente asociamos la palabra árbol al fenotipo europeo, es decir, un tronco delgado, generalmente elongado, con cierto derrame a cierta altura, esa silueta espigada, lo cual automáticamente lo divorcia de la silueta típica de los árboles autóctonos, más bien achaparrados, con crecimiento desordenado y muchas veces abundante presencia de espinas. Primero, vamos a aclarar que los árboles autóctonos se diferencian de lo que vamos a llamar árboles nativos. Hay muchas interpretaciones en la doctrina, pero básicamente quien les habla adhiere o considera especies nativas a todas aquellas que crecen dentro de los límites geográficos políticos de la República Argentina, que muchas veces repican también en República. Continuando con el proyecto Hudson Tiene Voz, escucharemos a Juan Sasturain, el actual director de la Biblioteca Nacional, de la Biblioteca Mariano Moreno. Hudson Tiene Voz. Este libro, Una Cierva en el Parque de Richmond, es uno de los libros más hermosos de Hudson y el último que escribió. Tuvo 4 años con él, desde 1918 hasta 1921, prácticamente hasta su muerte. Se publicó en 1922, inmediatamente después de su muerte. Es un libro muy representativo, pues es producto de su observación. Es la crónica de sus observaciones sucesivas a partir del pretexto de ir a visitar a una cierva en un parque de Londres, de la cual observa durante